tocar. La tierra entera parece temblar, porque los tuntunes que toca José suben desde el suelo, usted ya lo ve. Y toca despacio, se hace esperar el trueno que pronto nos va a hacer temblar, moviendo la cola, los brazos y los pies. Damos una vuelta y otra al revés. Toca, José, toca, que queremos cantar y saltar y bailar. Que empiece la fiesta, que suene el tambor, que en todas las cosas brille su color. Usted ya lo ve y toca despacio, se hace esperar el trueno que pronto nos va a hacer temblar, moviendo la cola, los brazos y los pies. Damos una vuelta y otra al revés. Toca, José, toca, que queremos cantar y saltar y bailar. Que empiece la fiesta, que suene el tambor, que en todas las cosas brille su color. Toca, José, toca, que queremos cantar y saltar y bailar. Que empiece la fiesta, que suene el tambor, que en todas las cosas brille su color. Yere-le-lo-le, le-le-le-lo-le, yere-le-lo-le.